y todo eso, pues como a todas. Pero un día iba yo hacia mi casa, era joven, tendría 22 o 23 años. Y bueno, yo tengo, supongo que como todas, un sentido que me doy cuenta cuando me están siguiendo, ¿no? O sospecho. Pues sospechaba que un chico jovencico, más joven que yo, me estaba siguiendo y entonces pues aceleré el paso, estaba ya cerca de mi casa y entonces el chico me sobrepasó y dije, pero mira que soy tonta, tengo que estar siempre pensando lo mismo. El caso es que me sobrepasó, lo perdí de vista y yo me metí en el portal, pero no tuve la precaución de cerrar. Inmediatamente que entré, entró él detrás de mí, me hizo un sobeteo tremendo por todo, me agarró, no me podía mover, y eso que era más joven que yo. Me sobó, me metió la mano por donde le dio la gana, yo chillando, no salió ningún vecino, y hasta que se cansó y se marchó. No me hizo nada más, afortunadamente. En fin, pues eso, digamos que fue uno de los más fuertes. A los pocos días oí gritar en la escalera y inmediatamente abrí porque me imaginé que se repetía la escena. Y bueno, en cuanto abrí, se dejó de oír y ya está. Y al momentico, una chica llamó a mi puerta y me dijo, muchas gracias, porque gracias a que has abierto la puerta se ha marchado. Y entonces le conté lo que me había pasado a mí. En fin, esto es una de las muchas historias humillantes y asquerosas que me han pasado en la vida. Y bueno, que ya, ahora ya no se meten conmigo, afortunadamente. Un besico. Escenas como estas que nos relatan las compañeras no paran de repetirse, no paran de reproducirse cada día, esos roles machirulos, machistas, violentos y patriarcales que no nos dejan vivir en paz. Si tienes algo que contar, mándanos un audio a mordiscomagazine@gmail.com. Es una noche de 1991. Freddie Mercury, cantante líder de la banda de rock Queen, se queda dormido por un rato. Peter Freestone, sentado cerca de él, sostiene su mano. Hasta hacía unas horas, él era de los pocos conocedores de su enfermedad. Freestone, el asistente personal de Freddie Mercury por 12 años, lo vio ascender hasta la cima del éxito artístico. Pero ya en 1991 lo observaba luchar en privado para esconder los signos de una devastadora enfermedad. Mercury murió a los 45 años, justo un día después de anunciar públicamente que tenía el SIDA. Él quería que la gente escuchara su música sin pensar que estaba padeciendo una enfermedad mortal. Era abiertamente bisexual y cuando el VIH comenzó a propagarse entre la comunidad gay de Londres se sabía muy poco sobre el tema. En palabras de Freestone, su asistente, nunca se deprimió por su padecimiento. Para él era un hecho. No tenía sentido perder el tiempo tratando de pensar cómo se contagió, dónde, cuándo. Finalmente, unas pocas horas antes de morir, tomó la decisión de hacer una declaración pública. A partir de las enormes conjeturas que han aparecido en la prensa durante las dos últimas semanas, deseo confirmar que soy VIH positivo y tengo SIDA. Creo que ha sido correcto no publicar esta información hasta ahora para proteger la privacidad de quienes me rodean. Sin embargo, ha llegado el momento de que mis amigos y fans en todo el mundo sepan la verdad. Espero que todos se unan a mis doctores y a todos los demás en el mundo que luchan contra esta terrible enfermedad. Mi intimidad siempre ha sido algo especial para mí y soy famoso por conceder pocas entrevistas. Por favor, comprendan que esto seguirá siendo así. Lo último que él hubiera querido es que se pensara que murió con un oscuro y sucio secreto. Entonces creyó que de esta manera también podía ayudar a otras personas, reconociendo públicamente que tenía SIDA, que era algo que podía afectar a cualquier persona en el mundo. La Cumbre Mundial de Ministerios de la Salud eligió el primer día del mes de diciembre para conmemorar, año tras año, la lucha contra esta enfermedad. El 1 de diciembre es, pues, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y en los pasados días activistas salieron a las calles para reivindicar el fin de esta enfermedad cuando se cumplen 40 años de la primera infección y vuelven discursos retrógrados de estigmatización hacia la comunidad seropositiva. ¿30 millones no son suficientes? Con esta pintada y varias fuentes teñidas de rojo en los principales puntos de la ciudad, el movimiento Marica de Madrid daba el pistoletazo de salida a una jornada de lucha en el Día Mundial contra el VIH. Sigue habiendo muchísima estigmatización y a nivel institucional se sigue recortando en sanidad pública. Los centros de detección de ITS siguen estando faltos de recursos. La Clínica Sandoval, pionera en la atención de personas seropositivas en Madrid, tiene listas de espera para el acceso a la PrEP de 1.500 personas y unos 6 meses, explica un integrante del movimiento Marica. La PrEP, una profilaxis que previene el contagio, ha conseguido entrar en la cartera de la Seguridad Social, pero durante la pandemia su suministro se ha paralizado en muchos puntos. No solo llevábamos 40 años sin cura, llevamos 40 años de estigmatización. No todos los virus tienen corona. ¡Stripe Punk Girls! En sus redes sociales se denominan Banda Punk Toda de Chicas, tocando Fast and Furious. La tipografía de los textos de sus vídeos, al puro estilo Sex Pistols, las tachuelas plateadas sobre cuero negro y su estilo musical, sitúan a las Dummy Toys, juguetes ficticios, en el encuadre de una imagen, guión, icono, punk. Un punk para nada muerto. Revulsivo, musical y temático, las llamo yo. Para introducir y animaros a curiosear sus temas en YouTube, una intro del tema Street Punk Girls. P es por la forma dolorosa en que me hace sentir algunos días. U es por utopía, las otras veces con ella. N es por los sueños de una nueva ola que tenía en su adolescencia. Y K es para el niño en ella, mi punk, chica. Y aquí toca a su fin esta entrega. Esperamos que os haya parecido interesante. Os saluda y se despide Paz. Gracias por estar. Besitos y mordiscos.